Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional, tercera edición. Infórmate mejor con noticiascordoba.com.ar. Noticias Córdoba, información que recorre la provincia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última edición de Noticias Córdoba, el resumen, la síntesis informativa del día. Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional, tercera edición. Provinciales. La Nación aseguró que girará los fondos para la caja de jubilaciones, así lo afirmó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Además, aseguró que la medida se implementará en las próximas dos o tres semanas. Serán 35 mil millones en el marco de la devolución del 15%. Títulos. Todesca pidió la renuncia del director de Estadísticas de Córdoba. Además, el titular del INDEC cuestionó las mediciones de la pobreza en Córdoba y este martes dijo que la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba está funcionando muy mal, por lo que solicitó se reemplace a Héctor Conti. Provinciales. Un policía de civil mató a un joven de 19 años que habría intentado robarle. Ocurrió este martes a la madrugada en barrio San Lorenzo, en Córdoba, en el sudeste de la ciudad. El presunto delincuente estaba acompañado de otros tres jóvenes que en dos motocicletas abordaron al efectivo. Impulsan la creación de un mecanismo provincial contra la tortura. Más de 40 organizaciones de derechos humanos lanzaron la campaña Córdoba contra la tortura a fin de concientizar sobre la necesidad de constituir un comité local, según lo establecido por la Ley Nacional 26.827. Nacionales. El gobierno descartó un pico inflacionario tras la disparada del dólar. Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien aclaró además que el gobierno ve un desenganche entre el valor del tipo de cambio y los índices de precio. El valor oficial trepó este martes a 18.05. Comenzó el juicio a los magistrados de la dictadura. Antonio Cornejo, Carlos Otero Álvarez, Ricardo Haro y Miguel Ángel Puga son los primeros miembros de la justicia federal que serán juzgados en Córdoba desde este martes por el encubrimiento de delitos durante la última dictadura cívico-militar. Se esperan novedades por la sentencia en el juicio por el crimen del niño David Moreno. Durante los alegatos se pidió 16 años de prisión contra el policía Hugo Cánovas, que sea detenido y que se le retire el arma reglamentaria por el asesinato del niño de 13 años ocurrido durante las manifestaciones del 2001. Judiciales de Córdoba realizarán asambleas este miércoles por falta de pago. Se declararon en estado de alerta y movilización ante la falta de pago del segundo tramo del aumento de haberes del 10% correspondiente al mes de junio, acordado por el Tribunal Superior de Justicia. Títulos. Investigan la muerte de una mujer en la costanera de Carlos Paz. La víctima de 65 años murió este domingo a la madrugada tras, según testigos, haberse descompensado en un automóvil. Fuentes policiales señalaron que habría sufrido una broncoaspiración, pero que no descartan ninguna hipótesis. Condenan a Bonfiglia a 2 años y medio de prisión en suspenso. Se trata del exintendente de Altagracia, quien fue hallado culpable por cobro indebido de una suma de dinero a una empresa agropecuaria. Además, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 3 años. La cumbre vuelve a respirar jazz. Del 18 al 20 de agosto se realizará una nueva edición, la segunda del Festival de Jazz, que propone conciertos con importantes representantes del género. Además, los 600 trabajadores despedidos de PepsiCo, que mantienen una carpa frente al Congreso, convocaron a una concentración y corte en el obelisco para mañana a las 7:30 y marcharán hacia el Congreso junto con organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas. El delegado de la Comisión Interna de PepsiCo, Camilo Mones, aseguró que ahí se llevará a cabo una sesión donde quieren que se trate y se discuta también sobre los despidos y cierres, no solo en PepsiCo, sino en otras empresas como Cresta Roja y otras. internacionales. Nos vamos a Brasil. El golpista Michel Temer aumentó un 16% todos los combustibles, pero aseguró que la población será comprensiva. El mandatario está pasando su peor momento desde que asumió. El próximo 2 de agosto, la Cámara de Diputados decidirá si le inicia juicio político por corrupción. En Chile, el 70% de la población está de acuerdo con el proyecto de ley que permite el aborto en caso de inviabilidad, riesgo de salud de la madre o violación, según una encuesta de la consultora CADEM. El expresidente Sebastián Piñera afirmó que las mayorías no pueden hacer cualquier cosa. Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional. Y de esta manera cerramos la tercera y la jornada informativa de Noticias Córdoba. Volvemos a encontrarnos mañana. Que pasen muy buen día. Chao. Informate mejor con noticiascordoba.com.ar. Información confiable. La red de corresponsales populares más importante de la provincia. Noticiascordoba.com.ar.